Vamos a continuar con esta programación. Estamos en la fuga radial. En esta ocasión, una fuga antipolicial y anticlerical. Vamos a trasladarnos de territorio. Vamos a hablar con las compañeras de Cochabamba que están ahora en vivo. Nos van a, en las calles, nos van a transmitir qué es lo que está sucediendo ahí. Nos van a contar, pues, cómo están las vibras, qué es lo que está pasando y también cuál es el plan de la manifestación, así que vamos a abrir el micrófono para las compañeras. Hola, hola compañeras, todas y todos y todes. En este momento nos encontramos en el epicentro, aquí en la ciudad de Cochabamba, en la Ayacucho, frente a la terminal. Hemos venido a gritarles sus verdades a los policías, violadores, asesinos, torturadores. Lo que hemos recibido hasta el momento son sus burlas, son sus risas, es su sarcasmo, pero ya estamos acostumbradas a eso. Y pues estamos aquí agitando, hemos empezado la marcha hace un momento atrás. Todavía nos quedan algunos lugares por ir a visitar. La iglesia, la policía, la UTOP de las heroínas. También tenemos la plaza principal. Entonces, bueno, esta jornada está siendo teñida de mucha rabia, de mucha indignación. Y por supuesto que estamos aquí todas hermanadas y aguerridas también para gritarles a la policía sus verdades. Gracias por las palabras, por la fuerza, se siente hasta aquí, estoy segura que retumba en todos los dispositivos desde donde estamos saliendo. También lamentable escuchar que pues la policía responde de esa manera, y respetando la protesta de las mujeres, la libertad por la expresión, esta lucha que se expande a muchos territorios. Lamentable, pero bueno, nos quedamos con la parte amplificadora, con la parte rebelde, con esa fuerza de la manifestación. Así es, compañera, nos quedamos con nuestra rabia, con nuestra furia, con nuestra rebeldía, y todas sus risas, todas sus burlas, nunca van a borrar todas las mujeres que han matado y todas las mujeres que han violado y todas las mujeres que torturan todos los días. Vamos a hacer un contacto nuevamente más adelante. Hasta otro momento. Hola, buenas para toda la fuga. Estamos aquí al aire desde las calles de Cochabamba. Acabamos de llegar a la Episcopal y les voy a dejar con la voz de la marcha. Aquí hay una compañera con un monigote gigante de un cura. Sí, por favor, hermana, ¿nos puedes decir, nos puedes describir lo que tienes entre tus manos y qué te ha traído a esta manifestación? Bueno, muchas gracias, compañera. Estamos aquí unidas por la indignación, realmente ya la impotencia de la impunidad con que la iglesia maneja las cosas en nuestro país. Aquí tengo un monigote que representa a la iglesia. En una mano tiene 2.000 bolivianos, que es lo que ha pagado para que la madre de la niña no trabaje más y para poderla tener en cautiverio. Nos preguntamos nosotras, ¿quién ha dado la tutela de la niña? ¿Cuál es el documento legal que se ha firmado? Queremos también denunciar que ahora la iglesia está trabajando con guante blanco, mediante sus psicólogos dogmáticos. Queremos el informe psicológico. ¿Cómo es posible que la niña que dijo que quería estudiar, que quería abortar, de repente cambie de opinión? Seguro que lo hace por el bienestar de su familia. No la juzgamos a ella, no la revictimizamos a ella. Tenemos aquí en nuestras manos al verdadero culpable, a los verdaderos culpables, los brazos operativos del patriarcado, la iglesia y los pacos, los motines. Por otro lado, tenemos aquí la constitución política, porque tenemos que salir a las calles, parece, para que hagan valer su constitución política del Estado. Tenemos que morirnos para que eso suceda, ¿no es cierto? Entonces, es lo que estamos viniendo a denunciar. Muchas gracias, hermanas. Vamos a continuar ahora con el mitin que se está dando justamente en las puertas del episcopado. que ha sido asesinada y violada en una celda policial después de su arresto. Y no es la primera vez, son incontables las compañeras que se han llevado en la impunidad absoluta. Tanto la policía y el Estado y la Iglesia son cómplices. También estamos aquí porque ha sido secuestrada el cuerpo de una niña de 11 años y ha sido violada por un anciano. Y no se dice nada del tipo, no se dice si va a ser juzgado. Es más, se lo ha perdonado y a la niña se le va a obligar a parir y se le va a pagar 2,000 bolivianos, como si eso costara el hecho de haber secuestrado su vida. La Iglesia no se mete, se supone que estamos en un estado laico. ¿Dónde está ahorita? Como no es un botín político, el gobierno no va a decir nada, pero nosotros estamos aquí porque ya estamos emputadas de que todo el tiempo pasen estas cosas, en la más absoluta impunidad. Las niñas no se tocan y los policías son unos asesinos, violadores, corruptos, a sueldo, carajo. No nos vamos a mover. En este momento, un grupo de Acción Directa ha procedido a pegar unos afiches en el que dice: Iglesia y policía viola, mata con permiso del Estado. Son dos curas unidos en el mismo cuerpo con dos cabezas. Y debajo de ellos hay una cárcel y dos niñas, dos mujeres y muchas calaveras. El otro diseño, el otro afiche que han pegado es un diseño de Guamán Poma, y las letras dicen: los mismos que torturan desde hace 500 años son los que quieren ver parir una niña de 11 años. Las mujeres recordamos, y hay un graffiti que dice: Yuta asesina. La marcha tiene una característica muy performática. Hay dos monigotes más, uno de un policía que dice: Paco Pillado será linchado, decapitado, y hay uno que se está arrastrando que dice: Fiscal Pillado será capado. Ahora las mujeres, que muchas de ellas tienen lanzas, que están atravesando cascos de policías. La mayoría de los cascos dicen: policía violador, policía asesino, utopa asesina. La marcha está sentada en el piso. Ha pasado corriendo y del episcopal a media cuadra nos dirigimos a la UTOP, la guarida del violador, el lugar donde se han cobrado las mayores represiones al cuerpo de las mujeres, y es un punto por demás reivindicativo para la lucha feminista. Vamos a continuar en breve, volvemos, vamos a hacer un par de entrevistas aquí a la compañera que está agarrando un casco atravesado con una flecha. Hermana, contanos por qué estás aquí. ¿Qué te llamó? Porque ya estamos emputadas de que nos violen y nadie haga nada. Porque estamos emputadas de que la Iglesia siempre ande cubriendo a los violadores y los haga huir de todas partes. Por eso principalmente estoy aquí. Y por solidaridad con este caso tan aberrante de esta pobre niña que quieren hacerle parir el fruto de una violación. Eso, gracias. Muy bien, gracias, hermana. Seguimos. Vamos a leer. Les voy a dejar justo a las puertas de la UTOP, el primer lugar donde se ha levantado el motín Pacho, aliado con parapoliciales y paramilitares. Es UTOP, estamos en la puerta. Se ha hecho una primera línea con las flechas y los cascos. Les dejo con los ruidos colectivos. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Estoy súper enojada, por no decir emputada, ¿no? Los policías protegen a los violadores, las gentes no tienen conciencia de que los niños tienen vida y quieren que todavía tenga una guagua agrediendo el cuerpo de una niña. Es indignante, es realmente una estupidez lo que está tratando de hacer la iglesia. Hermana, si puedes describir y tal vez traducir la fuerza que está pasando en las calles cochabambinas para quienes están escuchando desde otros territorios. Bueno, por lo menos esta vez están de acuerdo con nosotras, porque hemos venido ayudando y impulsando toda esta lucha desde hace mucho tiempo. Por lo menos ahora se entiende por qué es nuestra lucha. Ha habido mucha gente en las calles que han estado aplaudiendo esta marcha, porque es indignante realmente. La vida de los niños no se toca. Muchas gracias, hermana. ¿Algún mensaje? Que la vida no solamente es la vida de ese ser que está en el vientre, que supuestamente va a nacer, sino también está importando la vida de las mujeres, de nosotras, que mueren en todos los hospitales clandestinos porque no se les permite abortar. ¿Cuántas niñas, cuántas mujeres hay que están en la misma situación de esta niña? Gracias, hermana. Seguimos aquí, nosotras seguimos aquí en las calles, haciendo arder, gritando, esforzándonos entre todas, por María Fernanda, por todas las mujeres violadas por esta institución asesina, violenta, feminicida, violadora, y por todas las niñas silenciadas por esta iglesia genocida. Seguimos con la fuga desde Cuchibamba para todas. Hola, hermanas, compañeras, estamos aquí en la puerta del Alcope en este momento. Ya hemos armado el mascazo para María Fernanda, para Lorena y para todas las mujeres que han sido víctimas, asesinadas y violadas por la policía violadora y torturadora. Estamos en este momento mitineando, leyendo nuestro manifiesto. Y un poco para describir la situación, como siempre, la policía opresora acaba de sacar a dos mujeres policías, seguramente para que nos peguemos de igual a igual. Pero bueno, una vez más reafirmar que no tenemos miedo, una vez más reafirmar que estamos juntas y que realmente el miedo ha cambiado de lado. En este momento hay ya congregadas muchas mujeres con una rabia, pero también con mucha coherencia política frente al autor. No permitiremos que la policía siga encerrándose contra nuestro cuerpo. Su vocación de odio nos está llevando a muchas de nuestras hermanas. Las mujeres no olvidamos, recordamos a todas las violentadas, violadas en centros policiales, patrullas, celdas, y que a lo largo de la historia del Estado impunemente trata de ocultar. Las mujeres sabemos que la policía es feminicida y que perpetúa la cultura de la violación. Hoy nos convoca María Fernanda, y este es un llamado a que produzcamos justicia y nos organicemos hasta que se aclare su feminicidio, que quiere ser borrado, como pasó con Analí Huaycho, con Betsabé, Lucía, Juana, Carla, Jessica y los cientos de casos más. Repudiamos también con rabia y asco a la iglesia pedófila, que con venia del Estado y la sociedad pro muerte nos obliga a las mujeres y a las niñas a ser madres. Muy poco les importa nuestro devenir, porque nuestros cuerpos y vidas no gozan de los mismos privilegios que las castas estatales, eclesiales y de poder. ¡Justicia! ¡Estamos cansadas que se hable en nuestro nombre! ¡Estamos hasta la policía violadora, abortamos al Estado feminicida, abortamos al sistema judicial, abortamos a la hipocresía, a la hipócrita objeción de conciencia, ¡los abortamos! Acuerpadas y con el corazón en llamas, hacemos un llamado a que todas, todes y todos unamos nuestras voces para la organización colectiva, para el cuidado de nuestros espacios y tejidos donde estamos nosotras, nuestras hijas, hijes, hijos y otros afectos. Así se ha dado lectura del manifiesto de la colectiva Aquelarre Subversiva. Y bueno, aquí nos queda una parada más en la iglesia, en la catedral, donde también nos están esperando otras compañeras que están congregadas ahí. Eso, compañeras, un abrazo desde Cochabamba, desde este atardecer rabioso, Cochala. ¡Aquí! ¡Hoy es esta niña de 11 años que ha sido secuestrada por estos cabrones! ¡Está siendo torturada porque le quieren obligar a parir por el hijo del violador! ¡Ellos no son pro vida, son pro violación! ¡Ellos son misóginos! ¡Ellos ven en el cuerpo de esta pequeña niña su botín de victoria! ¡Se han equivocado, carajo! ¡Nosotras las mujeres vamos a proteger a nuestras guaguas! ¡Vamos a proteger sus sueños! ¡Vamos a proteger sus alegrías! ¡No vamos a permitir que curas pedófilos quieran decidir sobre nosotras! ¡Los curas son los que violan a los niños! ¡Los curas son los que violan a las niñas! ¡Estos malditos van a arder! ¡Van a arder, compañeras! No les tenemos miedo, ni tampoco hemos venido a convencerles de nada, porque sabemos que en su cabeza hay solo mierda. ¡No les tenemos miedo, carajo! Y estamos aquí porque vamos a ayudar a esa niña a abortar, porque nuestros cuerpos decidimos nosotras. ¡No les tenemos miedo! ¡Les tenemos asco, carajo! Plaza de Cochabamba para la fuga. Gracias por esta transmisión. Estamos hartas, realmente hemos sentido el enojo, el empute, pues, de las compañeras que están ahí en las calles. Ha sido una transmisión en vivo, intensa. Vamos a continuar con nuestra transmisión. Les vamos a dejar con un testimonio de violencia policial y nos vamos a trasladar a otro territorio en breves. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. Fui a recoger a mi prima una vez por el Lavita, por el... hay un puentecito ahí de metal donde sueldan, ¿no ve? Y mi prima y su amiga habían estado tomando un forloco entre las dos, así. Y yo era de, ah, hola, ya yo no puedo tomar, así, porque estaba mal. Y la cuestión es que vino un policía y nos, así nos dijo, ya vengan, que no sé, o sea, nos dijo, vengan, allá se retén, y éramos de, pero estamos tomando uno entre toditas, así. Y yo le hablé tranquilo nomás al poli, pero el loco no ha entendido, llamar refuerzos, como si fuéramos una banda de maleantes y solo éramos tres chicas. Así que yo dije, pero yo ni siquiera estoy tomando oficial, mire, está lleno, así. Y se los echó su forloco y nos ha empezado así a tratar mal. Y porque yo le estaba contestando, me empezó a jalonear, así. Yo era de, ¿qué onda con este loco? Así. Y le he dicho, a ver, ¿qué es esta falta de respetación? Ya. Pero yo era, oye, ¿qué onda? No, a ver. ¿Será que por favor no me puedes, no me jalonee así? Ay, que de paso atrevida, de paso de estar tomando en vía pública. Y era de, pero, o sea, estamos cerca de la Buenos Aires, debería ir a estar viendo así que los choros no estén robando, no molestar a unas chicas que están tomando ahí un forloco. O sea, no somos peligrosas, ni siquiera tenemos nada así. Y me ha mirado feo y me estaba diciendo, ay, qué voz contestona, que no sé qué. Y he dicho, ya sabe que a mí no me grite, yo me voy a ir así. Y me quería ir y me ha agarrado feo. Se acercó mucho, pues a mí me agarró, qué cosa, no, que... O sea, nos quería coimear con su camarada, le estaba llamando así. Y nos quería meter a su retén, así. Y se acercó tanto a mí que... Me asusta un cacho, pero le aparta, le dicho, ¿qué le pasa? Así, y me estaba queriendo gritar, alzándome la voz, así bien, como encima de mí, ¿no ve? Así como que gritándome, poniéndose casi, o sea, muy cerca de mí otra vez, y agarrado su ¿qué se llama? Su walkie-talkie, ¿no ve? Y mi prima y su cuatita se asustaron, pues porque me empezó a gritar y yo tampoco me dejaba de agarrar eso, y lo he botado al piso. Y me ha mirado y no sabía si hacerme algo o se ha agachado a alzar, pues, y nos hemos corrido porque el loco llamó refuerzos y todo, así, como si fuéramos maleantas, así. Y no, pues, eso. ¡Policía! ¡Porquería! Fuga radial antipolicial y anticlerical. Antipolicial y anticlerical. Un rezo de denuncia a su hipocresía y doble moral. Tengo tantos muertos a mi alrededor. Es un momento de tomar las ondas para multiplicar nuestra indignación y rabia. Cansadas de estas múltiples olas que nos violentan día tras día, sumamos nuestras voces, gritamos, denunciamos y nos acuerpamos para resistir. No te pierdas esta fuga radial ardiente, llena de amor y rabia.